Dialogamos con el señor Carlos Odiozola, presidente de la Asociación Criadores de Limusín. Bueno, la primera vez que nos visita acá en Olavarría, ¿cómo ha vivido esta muestra? Realmente sí, la primera vez en Olavarría, contentísimos y muy agradecidos a toda la ciudad. Nos ha tocado unos días espectaculares, una sociedad rural muy bien vestida, muy bien puesta, muy cómoda para trabajar en el tema de la jura. Y los corrales para la hacienda, así que realmente estamos encantados de haber venido para acá y conocerlos. Qué linda hacienda ha presentado el Limusín este año, ¿eh? Limusín viene creciendo año a año, mejorando en su calidad de hacienda, encontrando un biotipo muy carnicero, un Limusín argentino, como queremos llamarlo nosotros, donde conseguimos un animal muy adaptado a todas las zonas del país. Desde la cuenca del Salado hasta el norte del país, en todos lados se adapta bien el Limusín. Y justamente por eso, porque hemos encontrado un biotipo moderado, razonable para nuestra ganadería y sin perder las grandes cualidades que tiene la raza, cuáles son bueno, la facilidad de parto, la plasticidad para adaptarse a todo tipo, a todo terreno, y por sobre todo la gran calidad en cuanto al subvolumen de carne, rendimientos y nivel de conversión de materia seca en carne. Ideal para cruzamientos también, ¿no? Ideal, absolutamente ideal para cruzamientos. Ya le dije, tanto para acá, para la cuenca del Salado, como puede ser acá la Barría, como para el norte, cruzando con razas que han mejorado mucho la ganadería del norte, como Brancos y Bradford, perfectamente adaptable de ponerle ese toque de carne que le agregaría el Limusín. El Limusín tiene una característica muy especial, que son los cuartos traseros, ¿no? Tan prominentes, tan ricos en dinero, que es lo que buscan por ahí los que tienen que exportar y para llevarse una excelente carne. Faltaría que los mercados estuvieran un poco más sueltos, un poco más ágiles, ¿no? Yo creo que... Me toqué la matadura ahí. No. Primero, cuando me digo ricos, son ricos porque aparte la carne es rica. La carne es muy rica. Pero, por supuesto, creo que en definitiva de eso se trata. Independientemente de tener la camiseta, como puede ser Boca o River o Ford y Chevrolet, uno tiene que encontrar el tipo de animal que en definitiva y al final de la historia le dé más rédito económico, y eso es lo que da el Limusín. Yo creo que claramente después de muchos años, de 150 años de ganaderías con excelentes razas como son las británicas, bueno, ahora aparece el Limusín, que ya tenemos, no llegamos a 50 años en el país, pero que de a poco vamos marcando nuestro camino. Y esto es un poco como yendo a las camionetas que comentar recién, es como Ford y Chevrolet, ahora apareció Toyota y por ahí reventó el mercado. Bueno, puede ser que esto ocurra, ojalá, en eso estamos, en un plan de marketing importante, y sobre todo basado en la calidad y en la capacidad de producción que tiene de generar esa plata que usted dice. El jurado destacó mucho el toro gran campeón. Creo que estábamos comentando por fuera de los corrales que era muy destacado, ¿no? Y ¿de dónde es la cabaña que ha traído ese gran campeón? La cabaña es de Uves, de Alejandro Dieter y Lucas Dieter, la firma Maminaike. Es un toro excelente, realmente muy, muy carnicero, sin ser demasiado grande, porque realmente no es un animal que sea muy grande, sino que absolutamente carnicero. Ya hay pajueles y creo que hay crías de su propia genética, o sea que claramente ha sido probado en cría, y ni hablar en novillos. Es una cabaña que además de hacer cabaña tiene una gran producción de novillos, y ahí notamos la conversión que tiene el Limusín. O sea, yo siempre digo que cuando estudiaba la conversión normal que se hablaba era 8-1. Bueno, en Limusín estamos consiguiendo conversiones de 5-1. Entonces eso es plata, eso definitivamente es plata. Cuando uno consigue eso, raza Yorto, algún día se tiene que imponer. Seguro. Sección puro, bueno, controlado. Ahora preparándose para Palermo, ya falta poco, no queda nada. Primero esperemos que las ventas nos acompañen. Mañana a las 2 de la tarde y el sábado lo puro controlado. Y después sí, a Palermo con todo, donde queremos que vos tengas una importante presencia y de altísima calidad que tuvo acá también. Gracias, Carlos, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.